apreso de sangre, yeah, lavado con la sangre de Jesús. Philip, Bisquel, Nathan, Lors, Lanoe, Habana, Pérez. El precio de este compacto es para ser discípulo a la prostituta y al tecato. Si caigo 8 veces, 9 me levanto. El asfalto, mucho asalto, asesinato. Mientras tanto, el violento lo alto arrebató. Es por el niño que se inyectó. Él es un hombre porque con un magnum me apuntó. Pero tu manto me ha cubierto. Soy el soldado que fue a la guerra con su armamento. El aposento, reyes de este testamento. He visto lo que ojos humanos nunca han visto. En la brecha están tus escritos. De tu coraza me revisto. Libertad es el grito. Las artimañas del diablo es roto. Porque he creído en un Cristo. Soy el rapero que las calles soltó a leer tus mandamientos. El cristiano pentecostal que cantó, que te molestó mi acento. Disculpa si te molesto, pero hemos venido por lo mucho que ha muerto. Él me dijo que predicar en su púlpito sin importar el costo. Llevaré al camposanto a quien que dice que es un parásito. Seré claro como Hipólito. La vida no tiene fotocopia, reserva tu foto. Cantemos a Cristo todos juntos. Él murió por ti para que tú te salvaras. Murió por ti a precio de sangre. Se escondió para que tú escucharas. Aposento alto, pasa hacia tu hambre. Él murió por ti para que tú te salvaras. Murió por ti a precio de sangre. Y no se escondió para que tú escucharas. Aposento alto, pasa hacia tu hambre. Precio de sangre, él me compró por ese precio. Por eso lo aprecio, dio su vida y por él no soy pobre. Sin ti no tengo nada, aunque yo logre lo que logran. Que el hombre tenga dinero, pero sin ti es imposible. No eres visible, pero en ti yo sé que hay vida. Seguirá siendo omnipotente, aunque después me contradiga. No es una mentira, en ti encontré la salida. No es casualidad, en vano no gastaré mi saliva. Que vivas más, mientras yo estaré contigo. Donde estaba, cuando estaba dando vueltas sin sentido. Hacia el mismo lado, atado al pecado, pero me cansé del mundo y su mismo sonido. No quiero aparentar lo que no soy. El día de hoy saber a dónde voy con mi Dios incluido. Él murió por la verdad, por la maldad de la humanidad. Y él te restaurará si estás destruido. Él murió por ti para que tú te salvaras. Murió por ti a precio de sangre. Y no se escondió para que tú escucharas. Aposento alto, pasa hacia tu hambre. Él murió por ti para que tú te salvaras. Murió por ti a precio de sangre. Se escogió para que tú escucharas. Aposento alto, pasa hacia tu hambre. Nathan, ¿cuándo es que va a salir la producción de ustedes? ¿Qué es lo que pasa con Philly? ¿Dónde es que está metido Pérez? La producción viene underground comercial. Van a hacer un dancehall o un reggaetón para variar. Yo sigo siendo real, que es lo que tú me estás diciendo. Mejor ora por mí para que Dios me siga bendiciendo. Sigo dándole sentimiento a la escritura, porque cualquier negro anda con un cañón en la cintura. Matarse la mujer madura y buscarse la funda más honda. Y anda con los capos en carros deportivos Honda. No me importa, yo quiero que tú mejor me entiendas. Sigo hablando de Cristo cuando lo ofrece al manto la ronda. Porque entendí que él pagó a precio de sangre. Y quiere ser el pan y el vino que sacia en tu hambre. No existe un alto más alto que el del aposento alto. Estamos detrás de las almas, no detrás de los cuartos. Él murió por ti para que tú te salvaras. Murió por ti a precio de sangre. Y no se escondió para que tú escucharas. Aposento alto, pasa hacia tu hambre. Murió por ti para que tú te salvaras. Murió por ti a precio de sangre. Y no se escogió para que tú escucharas. Aposento alto, pasa hacia tu hambre. El Señor edificó sus 7 columnas. El aposento alto. Sí. Come on. A precio de sangre. Sangre fue el precio. Para salvar al hombre necio.